Oye, oye, esto es receta en la lengua. Jay, tú sabes quién es. Agárrate, formaremos el vacilón. Enfócate, ay, tírate, que el proceso ya lo sé.